Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 8 de julio. La delegada territorial de Educación de la Junta de Andalucía, Cristina Saucedo, ha participado esta mañana junto a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, en el acto de entrega del premio Sequeiroff, otorgado cada año por la asociación Aula Blog a proyectos y organizaciones que han destacado por sus valores y acciones encaminadas a mejorar la enseñanza. La entrega de este premio se inscribe dentro del décimo encuentro de Aula Blog, que bajo el lema 10 años tejiendo redes de aprendizaje se ha venido celebrando en las instalaciones del Instituto de Educación Secundaria Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique desde el pasado lunes. Isabel Gómez ha agradecido públicamente el esfuerzo organizativo realizado por los integrantes de este centro ubriqueño, lo que ha permitido el que 120 docentes llegados de toda España hayan podido disfrutar de la hospitalidad ubriqueña. Oímos el acto de clausura de este décimo encuentro Aula Blog, en el que participaba la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, el director del IES en Los Remedios, Fernando Corrales, y la delegada de Educación, Cristina Saucedo. Reiterar desde el Ayuntamiento de Ubrique nuestro agradecimiento al centro del Instituto de Los Remedios por la organización de esta décima jornada, ¿no? O décimo encuentro, mejor dicho, de Aula Blog, que para Ubrique ha supuesto la presencia de muchísimos docentes, en un periodo además que se le tiene que reconocer, y especialmente quisiera dirigirme también a Aula Blog, como no puede ser de otra manera, a la iniciativa que tienen en marcha, que supone la mejora de herramientas, de instrumentos, innovando para la mejor labor docente y, por tanto, a lo que en definitiva nosotros nos fijamos, ¿no?, que es la mejor formación de nuestros niños y niñas. Dicho eso, pues nosotros también hemos visto en este encuentro una oportunidad para que conozcan Ubrique. Lo decía en la inauguración, que esperamos que además este ambiente de convivencia que existen entre todos los participantes pues también se extendiera de cierta manera entre los ubriqueños y ubriqueñas gracias a la hospitalidad de nuestro municipio y que tuvieran ocasión de conocer tanto nuestro casco antiguo como la visita de fábricas de fabricación de la marroquinería, nuestro Museo de la Piel y en definitiva pues pudieran también conocer el municipio donde han estado trabajando con más detenimiento y en ese sentido, pues, como decía, estamos culminando este encuentro y les deseaba una fructífera jornada y también, como no, pues el deseo de que quieran repetir a venir a Ubrique, bien por otro tipo de este evento que desde luego animaríamos y apoyaremos el ayuntamiento desde nuestra parte institucional y que puedan venir también pues de motu propio con sus familiares y amigos, porque creo que Ubrique merece la pena el ser visitado, el ser conocido y siempre con la seña de identidad, ¿no?, que es la marroquinería y la calidad de nuestros productos. Así que sin más, yo le voy a dar la palabra al director del centro. Nosotros estamos hoy muy cansados, todos los que hemos estado trabajando y ayudando a Aula Blog, pero la verdad es que ha sido increíble, o sea que las sinergias y lo que sale de aquí, eso no se va a parar nunca, o sea que esto es como un buen parto, ¿no? Tú eras soltero y luego tienes ya el parto y ahora aquí ha salido la conjunción de un montón de compañeros trabajando desinteresadamente, lo comentaba ante la alcaldesa, lo hemos agradecido siempre, o sea, ellos llevan 10 años de forma desinteresada en sus vacaciones, innovando la educación, o sea, añadiendo herramientas y, bueno, no solo herramientas TIC, tenemos profesores de música que han conectado con todo el profesorado, tenemos profesores que es verdad que han hecho robótica, que han hecho 3D, o sea, hemos estado en la arriba de la tecnología, pero hemos estado al mismo tiempo tomando las emociones y considerando que nuestros alumnos son siempre lo principal. Porque, desde luego, esta provincia en esta semana se ha convertido en un referente nacional e incluso internacional. Tenemos aquí a 120 docentes, maestros, profesores de toda España, pero también en estos días se ha celebrado en la línea el encuentro de la red de las escuelas asociadas a la UNESCO, en un encuentro internacional, con la presencia incluso del embajador de la UNESCO, de las coordinadoras nacionales e internacionales, y por lo tanto es una satisfacción como delegada de Educación que esta provincia en los días de julio, en donde supuestamente la sociedad piensa que los educadores estamos de vacaciones, que esta provincia se convierta en ese referente en donde muchos docentes nacionales e internacionales estén trabajando con buenas prácticas, que estén trabajando con esa pasión, con ese cariño por nuestra profesión. Y desde luego durante todo el año se ha visto, se ha puesto de manifiesto cómo esas nuevas tecnologías, gracias a organizaciones como AulaBlog, en donde diariamente, ahora en este encuentro se pone encima de la mesa esas buenas prácticas, todo el trabajo, pero es un trabajo anual, en donde también en la provincia de Cádiz, por ejemplo, a través de los centros del profesorado, estamos viendo cómo durante el curso 14-15 hemos tenido más de 200 iniciativas de formación relacionadas con las TIC, con las TAC, con los podcasts. Es decir, tenemos que estar innovando nuestra profesión, porque hemos pasado de ser meros transmisores de conocimiento a ser facilitadores del aprendizaje, y por lo tanto no solamente estamos viendo en estos días un cambio normativo, saben que estamos sufriendo esos efectos de la LONCE, y por lo tanto los profesores somos los primeros que tenemos que formarnos en lo que va a venir, pero desde luego no solamente esos cambios normativos, sino también, como decía Fernando, en nuevos medios, en nuevos procedimientos y estrategias. Hemos pasado de hablar de competencias clave, de procedimientos, de criterios de evaluación, de unidades didácticas, pasamos ahora a hablar de TIC, de TAC, de educación 3.0, es decir, estamos constantemente en una necesidad de formación, y por lo tanto para la Consejería de Educación es una satisfacción, es un placer comprobar que, además saben que siempre tenemos que decirlo, que los centros educativos, y es verdad que el Instituto de los Remedios siempre está a la vanguardia, pero que siguen haciendo falta pizarras digitales, seguimos necesitando ordenadores, seguimos necesitando tablets y necesitamos nuevas tecnologías, pero desde luego los mejores recursos siempre son los docentes, siempre son los maestros y las maestras que dejan lo mejor que tienen, que son sus vidas, en pro de una sociedad mejor, de un futuro más inmediato, que son nuestros alumnos. Así que gracias por vuestro trabajo y gracias por vuestra labor, y desde luego, para terminar, me gustaría darle las gracias a Isabel, porque es la primera ocasión que tengo de compartir un acto público con esta nueva alcaldesa, que además saben ustedes que es amiga, que la admiro, que la quiero, y por lo tanto desearle que tenga mucho éxito, porque además nos consta que durante todos estos años desde la oposición una de sus prioridades de trabajo ha sido la educación, mejorar esas relaciones con la comunidad educativa de esta ciudad, y por lo tanto estamos convencidos que en esa lealtad, en ese trabajo conjunto del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, los mejores tiempos para Ubrique van a llegar de mano de Isabel. El delegado de Urbanismo, Manuel Ángel Chacón, también ha informado hoy sobre cómo se va a abordar la siguiente fase de la obra de mejora del pavimento y las infraestructuras que se está llevando a cabo en la calle San Sebastián. El delegado de Urbanismo ha anunciado que la semana próxima se va a asfaltar el tramo que actualmente se encuentra en obras. A continuación se dará comienzo a la tercera fase, comprendida entre la farmacia de la calle San Sebastián y hasta la confluencia con la calle Magdalena. Esta obra va a traer consigo importantes cambios en el tráfico, que Manuel Ángel Chacón ha detallado en esta edición de noticias después del encuentro mantenido ayer con los vecinos y los comerciantes afectados. Y nos reunimos con los vecinos, hará cosa de una semana y media, dos semanas. Ellos nos plantean todos los problemas. Yo me intereso por el proyecto y veo que el proyecto estaba previsto ya que de aquí a un par de semanas se terminara el tramo que está abierto y que se continuara abriendo hasta la zona con la intersección de calle Magdalena. Para la cabina de teléfono que hay en aquella esquina y con Calzada Franco, si no recuerdo mal, sí, en la tienda que está enfrente. La idea es terminar esta parte y para que puedan circular los coches se iba a abrir con sus bases compactadas para que los coches pudieran circular. Eso es lo único, los datos que yo tenía cuando en aquella primera reunión. El tráfico iba a bajar por calle Magdalena desde calle Palma, iban a seguir por calle San Sebastián hacia, bueno, calle Ingeniero Luis Martínez hacia, iba a seguir hacia el Estrop, digamos. Es el sentido previsto del tráfico. Bueno, nos trasladan todo el tema este, yo me voy con los servicios técnicos y empezamos a buscar soluciones dentro del margen que tú tienes para buscar soluciones en un proyecto que está presupuestado, cerrado, aprobado y encomendado para poder ejecutarlo con una fecha clave. Aún así, intentamos buscarles alternativas para dar vuelta a ver cómo podemos reducir, no tanto reducir el plazo de ejecución de la obra, que también, pero sí de alguna manera poder aliviar las molestias que puedan ocasionar la obra. Después de haber movido muchos papeles y haber intentado buscar soluciones, ayer tuvimos una reunión, convocamos a los vecinos de las zonas afectadas y a los comerciantes, a los vecinos creo que era hasta la calle, bueno, hasta la intersección, hasta donde afecta la obra en sí, que es la intersección con Magdalena. Sí. y a los comerciantes que están un poco más allá también, por un tema que ahora se va a entender cuando lo explique. Nos reunimos para comunicarles, por eso era la visita a la radio hoy, y no fue ayer ni fue antes, porque yo entendía que los vecinos afectados tenían que ser los primeros en enterarse, y de mi propia boca. Se lo explicamos ayer, y la explicación consiste en que vamos a tomar tres medidas. Primera medida, lo que iba a ser sus bases compactadas hasta, por decirlo de una manera, lo que está ahora abierto hasta la farmacia, se va a faltar posiblemente el viernes próximo, si no nos fallan las máquinas, los cálculos, algún otro contratiempo, el viernes próximo, no este, el que viene, aquel tramo se quede terminado y asfaltado. Es decir, a falta de las pinceladas de papeleras o cualquier otro detallito, pero lo que es el tráfico rodado va a estar abierto. Vamos a cambiar sentido del tráfico de la calle Juzgado. En vez de hacia arriba, hacia abajo. Se levanta el siguiente tramo. Pero en vez de abrir el tramo entero hasta la cabina, hasta el final del tramo, lo vamos a abrir hasta la zona aproximada de la calle Cruz, un primer tramo. Con la idea de que el asfalto se mantenga en aquella parte, ¿por qué? Por la segunda medida, cambio en el sentido del tráfico. Desde lo hemos estado también con tráfico y con la policía, la delegación de tráfico, con la compañía también de Mari Bazán, y se está haciendo ya la carretera, incluso vamos a poner tráfico en doble sentido desde el stop hasta calle Pasadilla, con un cartel identificativo en el stop en el que se va a indicar claramente que el tráfico va a estar desviado hasta calle Pasadilla, y a partir de calle Pasadilla solamente podrán circular residentes y transporte de mercancías. ¿Para qué es esto? Para que todos estos establecimientos que están, que se quedan aislados, digamos, entre el tramo que se va a ejecutar de la obra y calle Pasadilla, en el que solamente se podría llegar por calle Magdalena, si viene una furgoneta con mercancía, no se me ocurre ubicar, bueno, tantos otros establecimientos que hay ahí, en el que la mercancía puede tener cierto volumen, al menos puedan seguir de calle Pasadilla hasta calle Magdalena, hasta la intersección, descargar y poder volver hacia atrás. Tendrían que dar la vuelta en calle Magdalena, bueno, allí habrá que maniobrar, habilitar un espacio para que se pueda maniobrar y dar sentido para atrás. Solamente desde calle Pasadilla en adelante, residente y mercancía. La previsión, como te digo, del proyecto eran 6 meses. Si todo sale como tenemos previsto y no hay ningún contratiempo, la idea es que, eso es lo que se va a intentar. Primera semana de septiembre quede todo terminado, la obra completamente terminada. Esto va a acarrear que esta tercera medida consiste en dotar de más mano de obra, no hay otra manera. Se está estudiando el tema de hacer una cuadrilla por la turno de tarde. Problema, condiciones climatológicas, que todo el mundo entenderá que ahora mismo es imposible. Y bueno, y los reglamentos de seguridad y salud en el trabajo, que habrá que ver y cumplir escrupulosamente el contenido del reglamentario, pero aún así hay que aplicar el sentido común. Y es lógico que, aunque la norma diga una hora en estos meses solamente se podrá trabajar de tal hora a tal hora, todos estamos padeciendo las temperaturas que estamos padeciendo, y el sentido común dice que ahora mismo no se puede hacer. Desde hace un par de días hay un oficial más incorporado a la obra, y estamos viendo si la mano de obra será a través de turno doble y metiendo más mano de obra en el tajo, tal como está en el turno de mañana. Otros temas de interés. Desde Aguas y Ubrique se comunica que mañana jueves, entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, se cortará el suministro de agua en la Avenida de España, afectando al acerado de la zona de la Caixa y hasta la finalización de la zona peatonal. El corte de agua se llevará a cabo por motivos de mejora en la red. Y para finalizar, destacamos que el Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz comunica que el día 24 de julio finaliza el pago en periodo voluntario del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana el primer semestre del ejercicio 2015, la tasa por recogida de basura y la tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas, estos dos últimos en periodo de primer trimestre del ejercicio 2015.